Ahora voy a leer un texto que se llama I y está dedicado a la I de Gian Battista Bodoli, un tipógrafo muy importante. Solita, una niña está parada en medio de la inmensidad de una silla. Sus piernitas apenas sostienen aquel peso, tiemblan. Creo que esas piernitas tienen la fortaleza de la columna cerrada, de las astas del abdomen. Entonces, ¿por qué mira hacia abajo? Todo el mundo está abajo, todo está abajo. Como diciendo, la frase sigue, avanza, avanza por la cereza del texto en busca de qué. Un salto de renglón de la frase, un enter, otra cosa. Esa niña es judía, puedo pensar que es argentina, puedo pensar polaca que es mi tía o acaso una vecina, o que nunca voy a conocer a alguien que la haya conocido, puedo pensar, sin embargo, que ya está paradita en mi memoria. Un punto. Una I, siempre derechita con su puntito en la cabeza, como un ave, estoy tentado a decir, el respaldo de la silla, sus dos tiritas, no. Lo voy a decir, juro que no, pienso. Claro, uno mira hacia abajo cuando se le cae algo, pienso en las manos torpes del tipógrafo distraído, ese espacio frágil, como la torpeza entre la tinta de sus dedos y la caja baja, un salto del vacío, una letra dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos del platillo de la batería, tan, tan, tan. Sonar. Tan, can, pan, te. Pero no se desprendió esa letra en dos y punto el cuerpo. No quiero hablar de miedo ni hacer más comentarios cuando toda reflexión es irreflexiva, el olvido, un disparate, el recuerdo como pararse en medio de qué. Ella, y los pies metidos en unos calcetines, y los calcetines en unos botines, pero en realidad no sé dónde está ella. Más allá del mundo irreal de una foto, es decir, en la certeza brutal de un papel tan frágil, tan duradero como el cuerpito de una niña. Ahora, esta niña está parada en su silla mirando insistentemente abajo. Siempre estará en su silla. No puedo separar la niña de la silla, como los indios que creían que el español a caballo era una sola cosa. Yo ya no puedo ver la niña sin la silla o la silla, la letra con su punto minúsculo, inhabitablemente preciso, brutal, brutalmente. Es que yo nunca había visto una niña así. Lo quiero decir, lo digo. Lo digo para entender la brutalidad de una niña parada en una silla y mirando hacia abajo. Pero no logro entender. No logro siquiera acercarme a ella. Ella está ahí, seguirá insistentemente la memoria, viéndola y no viéndola. Si es cierto que la madera de esa silla, cuatro patas, la pueden sostener, tanta ternura es difícil de sostener. Tanta soledad es difícil de comprender.